Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Farolitos es una banda rosarina que se formó en el 2001. Recorrieron todo el under y ahora editaron su tercer disco. Esto es Compañero. Déjala la gilada que hable, déjala nomás. Hoy me lo hace ver la gente que conmigo va. Lo escucha quien sienta su pueblo. Esta banda ya de chamullando anda sin conocer. La venda bien le cabe al maula, peor cuando no quiere ver. Y al viento se montó la copla, galopando rienda libre hacia tu alma. Me das aliento y de hambre me alimento, marcando el paso. Farolitos está formado por Marcos Migoni, Martín Jauregui, Leonardo Vega, Eduardo De Sorci y Ariel Cicaleni. Acá, una versión del tema de Jorge van der Mole, Oración del Remanso. Soy de la orilla brava, correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy